resbalamos en la cama sin saber quién eras tú, quién era yo. Seguimos los instintos y fue así. Nos miramos hasta enloquecer, seducido por el mismo placer. Hasta que en ese momento dijiste: ten calma, es mi primera vez. Ahí estaba yo contigo, inocente corazón. En ese momento preciso te perdonaba. Le dije: vete a tu casa, soy mayor que tú. No quiero hacer nada, nada contigo. Quiero que sea especial para ti, que estés enamorada, que tus labios besen con amor. Ya llegará tu tiempo, corazón. Quiero que sea especial para ti, que roces su cuerpo tan feliz, que no sea una aventura, que te entregues por amor, por amor. En ese momento preciso te perdonaba. Le dije: vete a tu casa, soy mayor que tú. No quiero hacer nada, nada contigo. Quiero que sea especial para ti, que estés enamorada, que tus labios besen con amor. Te llegará tu tiempo, corazón. Quiero que sea especial.